Yo me pareció súper curiosa la pregunta porque, claro, o sea, se me decía, ¿pero ustedes de verdad se estructuran ahí y van ustedes y se mueven ustedes solitos? Y no sé, me causó mucho orgullo decirles, sí, toda la gente que estamos ahí somos voluntarios y nos dejamos la piel y nos las vamos a seguir dejando porque nos parece mal lo que está pasando y no debería pasar. Todos nos movemos siempre intentando llegar a la mayor cantidad de gente y a visibilizar lo que existe, ¿no? Que claro, y siempre hay una cara de esto no puede estar pasando. O sea, lo que me estás contando es tan absurdo que yo no me lo puedo creer. O sea, esa cara de incredulidad frente a lo que vos ves todos los días es la cara permanente. Entonces, cuando contamos a la gente, esa va a ser una de las primeras reacciones. Yo no puedo, dentro de lo que es mi construcción del Estado de Derecho que me han vendido, de ese Estado de Bienestar que me han vendido, creer que este tipo de vulneraciones esté pasando. Entonces, para nosotros desde la campaña es muy, muy importante dar voz a que esto está pasando. Y está pasando en todo, y está pasando en todo lo que se llama comunidad europea, ¿no? Y bueno, la oposición es una oposición súper clara. Nosotros el discurso lo tenemos muy asumido. Nosotros no estamos por ningún tipo de reglamentación, no estamos por ningún tipo de medida que lo que haga es que esto parezca que es menos duro. Para nosotros el discurso es muy claro, el discurso es de que los centros de internamiento se tienen que cerrar y vamos a ir a por ello, ¿no? Y vamos a ir a por ello porque la vulneración última y principal permanece, la privación de la libertad ambulatoria. A mí se me prohíbe estar en libertad y se me prohíbe sobre algo que es tan básico como no tener, como la falta de un documento que es una falta administrativa. Estamos ahí porque pensamos de que estos espacios de reclusión no se tienen que legitimizar dentro del discurso, dentro de lo que es el saber, dentro de lo que es como yo miro al mundo. Estamos ahí porque siguen dependiendo de la Policía Nacional, por lo que las vulneraciones son mayores. Y otra de las posturas por las que en la vida aceptaríamos la reglamentación de los centros de internamiento es por lo que se quiere es externalizar hacia las ONGs, hacia las entidades, el uso de esto, el funcionamiento de los centros de internamiento, que lo que haría directamente es eso, darle a la sensación a la población de que si están las entidades sociales, de que si están las ONGs ahí adentro, pues esto tiene que existir, ¿no? Porque se supone de que las entidades lo que hacen es recordarle al Estado lo que están haciendo mal. Y si yo, como entidad, o como grupo, o como asociación, entro y empiezo a hacer atención dentro de los centros de internamiento, lo que daría a la población sería directamente este mensaje y por ende es algo que no va a pasar, por lo menos desde Valencia. Seguimos en la lucha porque es una forma de denunciar las vulneraciones que se cometen permanentemente, porque exigimos el esclarecimiento y la depuración de responsabilidades y además la reparación. Sería maravilloso que en últimas instancias se reparara a toda la gente que se ha expulsado, a gente que teniendo una orden de un juez de no expulsión ha terminado porque a la policía se le ha dado la gana de siendo expulsado y sin la posibilidad de volver a entrar en Estado español, entrar en Estado europeo, en la comunidad europea. Los centros de internamiento, la verdad es que para mí es una cárcel. La verdad es que nosotros siempre tenemos ilusión de ir a Europa. Y eso es porque no queremos estar allí. Y si nuestra familia necesita nuestro apoyo, nuestra ayuda, y no lo podemos hacer desde Senegal, es mejor salir. Bueno, o sea, que sea Europa u otro sitio, pero donde puedes conseguir algo de dinero para mantener tu familia. Es por eso siempre tenemos opinión de salir. Yo me fui en 2007, pero en 2008 teníamos guerra, empezó guerra. Y casi todo el mundo estaban saliendo del país, buscando vida. Y estaban llevando familias, hijos. Estaba fatal, situación muy complicada. Solamente yo vine aquí para buscar trabajo, para encontrar, buscar estudios y Bueno, como todo el mundo, ¿no? No solamente extranjeros, como todo el mundo. Y en España, a los españoles o de gente de otros países. En las últimas declaraciones, en realidad, de tanto el ministro de Interior como el Ministerio Público, lo que se va manejando cada vez más es esa imagen de la migración desde la delincuencia, ¿no? Voy a trabajar los centros de internamiento en términos de delincuentes, en términos de gente que tiene antecedentes penales, en esos términos. Entonces lo que voy construyendo es justamente una idea, un imaginario de quiénes son estos inmigrantes, de qué hacen estos inmigrantes y por qué es tan necesario que tengamos centros de internamiento. Los centros de internamiento de extranjeros en España se crean con la Ley Orgánica de Extranjería, la primera que hubo en España, la de 1985, que era una ley que respondía a la entrada de España en las entonces comunidades europeas, y lo que se pretendía es que España pasara a ser pues otro país de control, dado que tenemos la frontera sur europea. De manera que fue una ley absolutamente centrada en el control de flujos migratorios. No tenía ningún tipo de vertiente ni de vocación de integración ni de facilitación de derechos. En la ley de extranjería del 85 realmente no se habla de los centros de internamiento de extranjeros. Se regulan, existen ya los centros de internamiento de extranjeros, pero se regulan a través de una orden ministerial que no tiene rango legal en 1999. Y desde entonces no hay una regulación del régimen interno de los centros de internamiento de extranjeros. Son espacios opacos, espacios sin regular. El CIE se presenta en la Ley Orgánica de Extranjería, en la del 2000, como un establecimiento de carácter no penitenciario. Esta es la presentación formal, no son cárceles. Son establecimientos de carácter no penitenciario en los que ingresan las personas como medida cautelar. De lo que se trata es de poder asegurar que se va a hacer efectiva la orden de expulsión que ya existe, o bien que se está tramitando un procedimiento de expulsión y en el momento en el que la persona ya tenga la orden de expulsión, que pueda ser efectiva. Entonces se trata de una medida cautelar. Claro, primera pregunta que nos podemos y que nos debemos formular es, pero esto es constitucional, porque el artículo 25.3 de la Constitución Española dice que la Administración no puede imponer sanciones que directa o subsidiariamente impliquen privación de libertad. Y claro, de lo que estamos hablando es de una persona que tiene una sanción administrativa, como puede ser una multa de tráfico. Y para asegurar la ejecución de la sanción a esa infracción administrativa, se la está privando de libertad, que es una cosa pues bastante exagerada. El Tribunal Constitucional dijo que sí, que era constitucional, porque ¿a qué se agarró? A que realmente, claro, no es la Administración la que lo dicta, la orden de internamiento, sino un juez. Es cierto que son los jueces los que deciden, a propuesta de la policía, si la persona tiene que ser internada o no tiene que ser internada. El máximo de tiempo que pueden estar estas personas internadas de cara a la expulsión como medida cautelar son 60 días. En un principio fueron 40, pero una directiva comunitaria permitía ampliar ese plazo y el gobierno anterior, el gobierno socialista, amplió el plazo de los 40 a los 60 días. Y claro, ¿qué tiene que resolver el juez? Lo que tiene que decir es si la persona va a ser internada por ese máximo de 60 días, que por cierto, lo que tendría que decir también en su resolución es por cuánto tiempo, pero suelen decir máximo de 60 días, con lo cual normalmente la posibilidad es que la persona se coma los 60 días en el CIE. Valorar la posibilidad real de ejecución de la expulsión. Si la persona es nacional de un Estado con el que no existen convenios de readmisión, son estados que no readmiten a los nacionales, ¿para qué la estás internando si no la vas a poder expulsar? Y sabemos que se interna a personas nacionales de estados que no admiten la expulsión, con lo cual se sabe que va a ser internarlas para al cabo de 50, 59 días dejarlas otra vez en la calle. A muchas personas las identifican erróneamente y conscientemente, hay que decirlo, como pertenecientes a otra nacionalidad para poder expulsarlas. Conocemos personas de Guinea Ecuatorial que le dicen, tú eres senegalés. No, no, yo, perdón, soy de Guinea. Y documentos públicos en los que se dice que es de Guinea, tú eres senegalés, ¿para qué? Para expulsarla a Senegal. También suele existir una desconsideración grave, que es una cuestión que el juez tiene que tener que valorar, a la salud pública o a la salud del propio extranjero en caso de enfermedad grave. Sabemos que se ha internado, tenemos conocimiento, todas las personas que trabajamos en los CIES, de personas que se internan con enfermedades graves. Salma Martínez, que si conocéis su caso, pues falleció en el CIE, ya venía enferma desde el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, desde el CETI de Melilla. Se le habían realizado pruebas, sabían que tenía VIH y, sin embargo, se la interna sin ninguna consideración ni a su salud ni a la de sus compañeras en el centro de internamientos. Y, por otra parte, como decía antes, se desatiende a todo criterio de proporcionalidad. Se ha internado a embarazadas que además no tienen la asistencia médica necesaria y en muchas ocasiones han sufrido abortos dentro del centro de internamiento. A que se vele por el respeto a la vida, integridad física y salud, sin que puedan ser en ningún caso sometidos a tratos degradantes o malos tratos de palabra o de obra. Aquí podríamos remitirnos sin más al informe que acaba de sacar el Comité Europeo sobre Prevención de la Tortura y Penas o Tratos inhumanos o degradantes, que después de visitar el CIE de Aluche y el CIE de Barcelona, pues han metido un buen palo al Estado español, porque le dicen claramente que las condiciones en los CIE son peores que los centros penitenciarios. Decíamos antes, no son centros penitenciarios, es que a veces una desearía que fueran centros penitenciarios, porque en los centros penitenciarios hay garantías, y aquí no hay garantías de ningún tipo. Maltratos psicológicos y maltratos físicos dentro del CIE, denuncias reiteradas de agresiones físicas por parte de la policía, sobre todo, fundamentalmente, pero también maltratos psicológicos. Dicen que se tiene que facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. El primero, el derecho a la identidad. Cuando entran en el CIE les ponen un número y se refieren a ellos por un número. Esto en las prisiones no pasa. En las prisiones la gente sigue con la garantía del derecho a preservar su identidad. En un CIE son un número.